Y pasamos al 4. Acuerdo que proceda sobre el proyecto de Naciones Unidas de desarrollando ciudades resilientes. Leemos el acta de la comisión. Que entre los dictámenes emitidos por la Comisión Informativa de Policía Local, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2014, los miembros asistentes a la Comisión Informativa acuerdan determinarlo favorablemente por 4 votos a favor y 3 abstenciones, proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Tienen la palabra, sabrán más o menos de qué va esta historia, o sea, deja un poco de prepararnos ante los posibles y posibles catástrofes que puedan ocurrir. Y por eso nos adherimos a este proyecto, un poco para prepararnos de cara al futuro. A favor. Coalición Canaria. Vamos a dar a favor también. Vale, pues unanimidad respecto a este punto también.